La red sigue siendo algo abierto para enredarse todos los grupos que trabajen en territorio con teatro en comunidad. Promover el apoyo mutuo y fomentar el intercambio permanente entre la gente de teatro en, con y para la comunidad latinoamericana en todas las tendencias y formas, articulando este movimiento hacia los grupos, festivales, eventos, mecanismos de promoción y difusión. Establecer mecanismos de comunicación interna y externa entre las redes que trabajan desde el teatro, proporcionando el intercambio de constante de información especializada y experiencias. Favorecer la interrelación necesaria del teatro con las comunidades y los sectores de la población en la que accionamos, trabajando para que el teatro se convierta en un eficaz instrumento en la elevación de los niveles de cultura educativa y humana de nuestras comunidades. Crear una escuela abierta e itinerante de teatro en comunidad en Latinoamérica que potencie ciudadanos educados y educadores más sensibles, más abiertos, conscientes de su papel en la construcción del bien común.